se vibrar, que me hace vibrar. Cumbia, cumbia, cumbia. Bailando, bailando, wow, gozando, gozando, wow, bailando, bailando, wow, gozando, gozando, wow, bailando, bailando. Vibrar, que me hace vibrar.